Buenos días, Gijón. Esto es Edoso on Fire y somos un nuevo programa de entretenimiento para el cual os traeremos música, novedades de videojuegos, noticias, etc. Estaremos cada dos martes presentándonos el programa para sacaros risas y que disfrutéis con nosotros. En primer lugar, tenemos una sesión muy amena, que entrevistas realizadas por Lucy, seguidas con la música de Aaron Rubio y un servidor. En tercer lugar, tenemos una serie de recomendaciones que nos miren de la mano de Ana García, para seguir después con Alfredo Méndez y el cine. Y en quinto y último lugar, tenemos a Kevin con el deporte. ¡Empezamos! Damos paso a la primera sesión. Lucy, buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Me alegro, yo muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Pues he salido a la calle a preguntar a la juventud sobre qué piensan acerca de los estudios. Aquí os dejo algunas de las respuestas de los jóvenes de la calle. A ver, hola, ¿os puedo hacer unas preguntas para una entrevista de Radio Crash? Sí. ¿Cuál es la mejor manera para estudiar? Pues concentrarte y no pensar en lo que vas a hacer después. En un sitio que no haya muchas cosas para que no te distraigas y tal. ¿Cuántas horas estudiáis al día? Cero. Media hora. Hago los deberes. Vaya, los ejercicios se hacen. ¿Qué define que estudies más o menos? Pues lo que te ponga, supongo, ¿no? Depende de los deberes que tenga. ¿Por qué hay que estudiar? Para tener un futuro. Para tener estudios y formación. ¿Qué es lo que habéis estudiado que os haya aportado más para la vida? La ESO. Sí, también. ¿Qué soléis hacer cuando estáis en vuestro tiempo libre? Pues quedar con mis amigas y tomar algo. ¿Por qué te aburren las asignaturas? Porque hablan de temas que no me interesan. Y de cosas que no entiendo. ¿Por qué España está en la cabeza de Europa en cuanto a fracaso escolar? Porque se la suda. Porque no lo sé. ¿Y qué soluciones veis? Que hicieran las asignaturas más amenas o, yo qué sé, menos horas, más distribuidas, no un bloque de 6 horas. Hacer otro plan de estudios. Sí. La LONCE. Hola, ¿puedo hacer unas preguntas para Radio Crash? Vale, oh, sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es la mejor manera para estudiar? Marcarse un objetivo que te guste, algo atractivo y que quieras conseguir. Como un reto. ¿Cuántas horas estudias al día? Bueno, puedo dedicarle 2, 3, hay días que menos, o hay días que descanso también. ¿Qué define que estudies más o menos? Uy, el grado de concentración, en verano cuesta más. Porque hay que estudiar. Porque siempre hay que estar aprendiendo, porque te completa como persona, evolucionas, cambias, pruebas muchas más cosas, vives más cosas, te relacionas con más gente, es genial. ¿Qué es lo que has estudiado que te ha aportado más para la vida? Quizás el inglés, porque me dio la oportunidad de vivir un año fuera y después hacer otro viaje de 2 meses también fuera. ¿Qué sueles hacer cuando estás en tu tiempo libre? Ah, bueno, sí. Películas, música, amigos, sobre todo amigos, playa, cosas sencillas y normales, pero sí, eso. ¿Por qué te aburren las asignaturas? Porque no me llevo bien con ellas. Me gusta más la literatura que las matemáticas, pero eso nos pasa a todos. Supongo que hay cosas que se nos dan mejor y otras que se nos dan peor, eso no pasa nada. ¿Por qué España está en la cabeza de Europa en cuanto a fracaso escolar? Soy pedagoga, pero eso no lo sé. Quizás porque el sistema es demasiado rígido, no cambia. Debería de cambiar, ser más flexible y amoldarse más a los estudiantes, pienso. Sí. Vale, gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Gracias. Ana. Hola, chicas. Hola. ¿Tenéis un minuto para haceros unas preguntas una radio? Sí, sí. ¿Cuál es la mejor manera para estudiar? Fumar un peta. Fumar un peta. Yo no estudio. ¿Cuántas horas estudiáis al día? Ninguno. Cero. ¿Qué define que estudiéis más o menos? Es que si es no, que estu- si no, no me estudio, gusta. Chungo, tía. ¿Por qué hay que estudiar? Para hacer algo en la vida, pero no. ¿Qué es lo que habéis estudiado que os haya aportado más para la vida? Aprender plástica. A leer. Plástica. Papiroflexia. ¿Qué soléis hacer cuando estáis en vuestro tiempo libre? Suscar. Ah, bueno. Primoli. ¿Por qué te aburren las asignaturas? Porque da mucho la chapa. Porque ninguna es interesante. Macho, vaya ciego que lleva. ¿Y qué soluciones veis? Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas para Radio Crash? Vale. ¿Cuál es la mejor manera para estudiar? Sentarse en un sitio tranquilo donde puedes estudiar tranquilamente. ¿Cuántas horas estudias al día? Yo ninguna, porque no me apetece. ¿Qué define que estudies más o menos? Depende de la asignatura, porque hay asignaturas que te gustan más y otras que te gustan menos. Pero yo no estudio, la verdad. ¿Por qué hay que estudiar? Para ser algo en la vida, pero yo tampoco estudio, así. ¿Qué es lo que has estudiado que te ha aportado más para la vida? Nada, por ahora. ¿Qué sueles hacer cuando estás en tu tiempo libre? Jugar al fútbol, salir con mis amigos. ¿Por qué te aburren las asignaturas? Porque todos los profesores son muy, muy chapas. ¿Por qué España está en la cabeza de Europa en cuanto a fracaso escolar? Porque aquí no estudia ni Dios. ¿Y qué soluciones ves? Que estudie alguien y... No, ninguna, tampoco. Vale, gracias. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas para Radio Crash? Sí. ¿Cuál es la mejor manera para estudiar? Principalmente atendiendo en clase y revisando lo que has hecho en clase y en casa. ¿Cuántas horas estudias al día? Depende de lo que tenga que estudiar. ¿Qué define que estudies más o menos? Bueno, depende del interés que tengas. ¿Por qué hay que estudiar? Para tener una salida mejor en la vida, supongo. ¿Qué es lo que has estudiado que te haya aportado más para la vida? Hombre, actualmente no estoy seguro. ¿Qué sueles hacer cuando estás en tu tiempo libre? Normalmente en mi tiempo libre suelo salir con mis amigos, y salir con mis amigos principalmente. ¿Por qué te aburren las asignaturas? Es que depende de las asignaturas, algunas pueden aburrirte más y otras menos, pero bueno, las que más te aburren son principalmente las que no te interesan. ¿Por qué España está en la cabeza de Europa en cuanto a fracaso escolar? De eso no estoy seguro, pero bueno, no tengo ni idea. ¿Y qué soluciones ves? Pues ahora mismo ninguno. Vale, gracias. De nada, adiós. Bueno, tras escuchar esas respuestas tan diferentes, todos deberíamos de reflexionar sobre qué es lo que está pasando en España con la educación, ya que es el futuro de nuestro país. Pues sí, Lucy, tienes toda la razón. Debemos de reflexionar sobre todo lo que hemos escuchado, intentar poner algún tipo de medida para solucionar esto. Bueno, Lucy, muchas gracias. Te esperamos por aquí con más cosas en los siguientes programas. Por supuesto, Cristo. Nos vemos pronto. Pues ahora vamos a dar el paso a Aarón, que nos hablará de la música heavy y de su lista de las 5 mejores canciones. Buenos días, Aarón. ¿Qué tal? Buenos días, don Cristo. Bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, cuéntanos lo primero, ¿qué es la música heavy para aquellos que no la tengan muy claro? Bueno, pues la música heavy es un género musical creado a mediados de los 60 con voces agudas y normalmente guitarras distorsionadas. Suele ser un género bastante fuerte y personalmente uno de los que más me gustan. Muchas gracias por tu explicación, Aarón. La verdad es que nunca me lo había planteado de esta manera. Bueno, pues creo que sin más dilación vamos a pasar a tu listado, ¿no te parece? Por supuesto. Bueno, pues según mi criterio, en el número 5 situaríamos a Linkin Park. Para aquellos que no conocéis muy bien este grupo, es un grupo estadounidense formado en 1996. Su álbum de debut fue Hybrid Theory en el año 2000. Además, en el año 2003, su álbum Meteora fue el tercer disco más vendido del año. Así que, aprovechando este gran disco, vamos a escuchar un fragmento de la canción Nam. Espero que os guste. Bueno, estoy impaciente por escuchar el resto de canciones, teniendo en cuenta que esta era la quinta. ¿Cómo será el número uno? Pues imagínate, Cristo. Voy a continuar con el número 4, en el cual he creído que debería estar AC/DC. Pues bien, radio oyentes, AC/DC es un grupo de Sydney, Australia, formado en el año 1973. Este grupo ha vendido aproximadamente unos 200 millones de copias a lo largo de su vida musical, convirtiéndose en uno de los mejores grupos de rock de la historia. Así que, con esta breve información, vamos a escuchar un cachito de la canción Get It Hot. Temas nos estás poniendo, pero aún así yo creo que eso yo te superaré con mi lista, Aaron. No creo que puedas superarme, sinceramente. Bueno, sigamos. En el número 3 te traigo otro gran tema que viene de la mano de un grupo llamado Bullet for My Valentine, una gran banda de heavy metal creada en Gales en 1998. Comenzó versionando canciones de grandes grupos como Metallica, Nirvana, hasta que por fin sacaron sus propios temas. Aquí os dejo uno de esos, Your Betrayal. Bueno, vamos a seguir tras esto, ya acercándonos al número 1, de la mano de Slipknot, banda estadounidense formada en el 95 con un género metal un poco alternativo. Todos sus integrantes llevan una máscara que cubre su cara completamente, realmente en sus conciertos nadie sabe si son ellos o los están suplantando. Aquí os dejo un cachito de sus temas, uno es Duality. Bueno, y ahora sí llegamos al número uno de mi top particular, de la mano de Skid Row, una banda de hard rock del año 86 creada en Estados Unidos. Su vocalista, Sebastian Bach, que también comparte nombre con uno de los mejores músicos de la historia, está considerado uno de los mejores vocalistas de hard rock de la historia. El tema es Monkey Business, pertenece a su álbum Sleep to the Grind. Amigos, espero que os haya gustado mi ranking. Y ahora os doy el paso con mi compañero Cristo y su música. Él nos va a hablar de un género llamado Dembow, ¿no es así? Pues sí, Aaron. Os voy a hablar de Dembow. Muy bien. Y para comenzar, ¿nos puedes explicar un poquito qué es? Sí, claro. Pues el Dembow es una música dominicana en la que mezclan perreo y jazz. ¿Jerk? Perdona mi ignorancia, pero ¿qué significa jerk? Jerk es un estilo de baile nacido en mayo de 2009 en Los Ángeles y difundido en el sur de California. Desde el 2009, el jerk ha ganado seguidores por toda la costa oeste de los Estados Unidos y está ganando popularidad en la costa este. El jerk se ha extendido por Latinoamérica, tiene mucha fama, sobre todo en República Dominicana y Panamá. Muy interesante la información que nos has dado. ¿Pasamos ahora a escuchar tu ranking o...? Sí, por supuesto. Mi ranking está formada por 5 canciones. En el quinto lugar os traigo una canción de Atomic, un cantante muy conocido en la República Dominicana y en otros países. Su carrera musical comenzó en el 2010, con tan solo 15 años. Aquí os dejo un fragmento de la canción La Música, muy famosa. Oye, eso tiene un sonidito como chino. La musa me sube y no va. Cristo, has hecho un cambio radical a mi ranking, ¿eh? Pues sí, la verdad, que estás en lo cierto, Aaron. En el cuarto lugar, os traigo una canción de la mano, el de El Mayor y Clásico. Este es un cantante urbano nacido en la República Dominicana. Este cantante tiene un montón de canciones, pero la más conocida son sus canciones, que es La Lengua. Tengo la lengua más larga que una sábana. Tengo la lengua más larga que una sábana. Tengo la lengua más larga que una sábana. Tengo la lengua más larga que una sábana. Tengo la lengua más larga que una sábana. Tengo la lengua más larga que una sábana. Ahora me dice Ramereus. Seguimos con el número 2. Esta canción os voy a poner. El cantante urbano es un chico que se crió sin padres. Por ello siempre ha sido muy independiente y consiguió todo mucho con esfuerzo. Hoy en día tiene mucho poder y con esto les dejo un fragmento de canción Lamborghini. Tiene de macual esto fan. Ando un Lamborghini. Ando un Lamborghini. Ando un Lamborghini. Yo, guine, ando un Lamborghini. Ando un Lamborghini. Ando un Lamborghini. Yo, guine, y pa' bajarlo lo bajo con Jugotán. La de mí, la mala, suerte se me quitan. Y tengo 5 mujeres que la chapa se da tan. No te lleves de gente, cuidado si te atrasas. Bueno, seguimos con el número 2. Esta canción que os voy a poner a continuación la cantan varios artistas como Almiti, Farruko, Manuel, Daddy Yankee y Coscoyuela. Dichos cantantes son famosos por el género reggaetonero. Os dejo con un fragmento de la canción Panda. Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. De paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama. En los hoteles chingamos los cuartos bastante, por eso es que pido 2 camas. Salen para la disco, no ganan, ni comprando black y botella y bucanan. Son 15,000 en semana, que meto en el banco en la cuenta de mi hermana. Panda, panda, los palos para dar la parranda. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda. Y por último, ¿qué nos traes en el número 1 de tu gloriosa lista? Pues os traigo a Daddy Yankee, uno de los cantantes más antiguos de este género. Es director cinematográfico, locutor de radio y empresario. Él es uno de Puerto Rico. Aquí os dejo con un fragmento de la canción número 1 de la lista, Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, Daddy, fronteamos porque podemos. Se sorprenden por la suma que cargamos dinero, la cantidad de cienes que multiplicamos en el juego. Lo miro desde arriba, aunque intentan tocar el cielo, no tocarán la cima. Primero lo mata su ego. Yo salí del barrio y el barrio me A ver, esperemos, tanto Cristo como yo, que os haya gustado nuestro Top 5. Y esperamos que hayáis tenido unos minutos agradables escuchándonos. Doy paso ahora a nuestra compañera Ana, que viene a darnos unas recomendaciones que nos vendrán muy, muy bien para cuidar más el medio ambiente. Bueno, pues continuamos con otra de nuestras sesiones del día. Como ya ha dicho Aaron, de la mano de Ana. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Buenos días, Cristo. Muy bien, encantada de poder compartir este tiempo con vosotros. Me alegro, Ana. Y dinos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vengo a hacer una reflexión y dar un par de consejos para el cuidado del medio ambiente. Muy bien, Ana. Creo que es algo muy importante para todas las personas y para nuestro planeta. La verdad que sí, Cristo, estás en lo correcto. Pues bien, lo primero es ser consciente de que no vas a cambiar parte del mundo, pero sí parte de él. Que no deberías dejar que las masas decidiesen por ti. Por ello, cuando decidas hacer algo, lo deberías hacer por ti mismo y no por cómo lo vean los demás. Te doy toda la razón. Mucha gente se deja influencias por los demás a pesar de ir contra las creencias o pensamientos de uno mismo. Pues bien, informarse es algo obviamente importante. Nos han educado para saber cosas, pero no sus motivos, y es algo que aplicamos al día a día. Cada año desaparecen de 14 a 15 millones de hectáreas de bosque que no vuelven a ser plantados. ¿Y esto sabemos a qué se debe, Ana? Pues sí, es una simple cuestión económica, es más barato. Si esto ocurre en la madera, no me quiero imaginar qué es lo que ocurre en fábricas y con el plástico. Otro de los problemas del ser humano. 8 millones de toneladas de plástico se producen de forma muy barata, sin tener en cuenta lo que esto contamina. Y esto se debe a que nosotros lo compramos, por lo que debemos de evitar el uso de estos materiales, siendo consciente de lo perjudicial que pueden ser para nosotros y para nuestro sistema. Madre mía, estamos hablando de unas cifras muy elevadas. Por Dios. Pues sí, y ahora vamos con el ahorro de energía. ¿Cómo podemos ahorrar energía en nuestro día a día? ¿Tú lo sabes, Cristo? No, mucha la verdad, estoy muy impaciente por escucharte y a ver qué estoy haciendo bien o mal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el daño que hace el uso de los coches cuando una sola persona va dentro de él, por lo cual deberíamos plantearnos el uso del transporte público, las bicicletas, con las cuales además de hacer ejercicio e incluso ir caminando a otros sitios, tenemos un ahorro. Por otro lado, nuestras casas deberíamos de usar bombillas de bajo consumo, apagar todos aquellos aparatos electrodomésticos que no estemos usando, como por ejemplo el ordenador que muchas veces dejamos encendido sabiendo que no vamos a usar. Las duchas deberían de ser cortas, no estar en una bañera una hora. Y por último y muy importante, concienciarse de la importancia que todos tenemos reciclando en nuestra casa. La verdad es que me ha quedado en cuenta con este que contaminó de lo más que yo creía. Muchas gracias, Ana. Intentaré llevar a cabo todos tus consejos. Muy bien, Cristo. Espero que mucha gente siga tu ejemplo y los lleve a cabo también, para que entre todos podamos cuidar nuestro planeta. Muchas gracias, Ana. Te esperamos con otro martes con más cosas. Aquí estaré. Hasta la próxima. Seguimos con la cuarta sesión de nuestro programa. Poco a poco vamos llegando al final. Tenemos con nosotros a Alfredo. Muy buenas, Cristo, ¿qué tal? Buenas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy os traigo información sobre el séptimo arte, el cine. Y también os voy a hablar y recomendar una serie de películas que salieron estos últimos meses. Me parece una idea perfecta. Como comenté antes, el cine está considerado un arte, pero además también es una técnica. Es el arte de narrar historias imaginarias o reales mediante la proyección de imágenes. Esto se consigue a través del montaje, fotografía, actores y un director. Una buena decisión, sí señor. Teniendo esto claro, voy a pasar a recomendaros una serie de películas que tenéis que ver sí o sí. Tomad nota de ellas. La primera es Batman v Superman, El amanecer de la justicia. Su sinopsis cuenta que Superman se ha convertido en figura más controvertida del mundo, mientras que muchos siguen creyendo que es un emblema de esperanza. Otros piensan que es una amenaza. Por eso, el influyente Bruce Wayne, Batman, decide ponerse la máscara y la capa para mantenerse a raya de Superman. Wow, la verdad es que parece muy interesante. Habrá que verla. ¿De cuántas pelis más nos vas a hablar? De otras tres. Muy bien. Voy con la segunda, que es X-Men Apocalypse. Apocalypse, un ser que ha sido adorado como un dios en el antiguo Egipto. Y al despertar después de miles de años, había amasado los poderes de otros mutantes, convirtiéndose en inmortal e invencible. Es el primero y más poderoso de los mutantes de X-Men de Marvel. La he visto y es brutal, muy recomendable. Sigo con la tercera recomendación. Se trata de nuestro queridísimo Deadpool. Esta película está basada en un antihéroe menos convencional de Marvel. Deadpool narra el origen de un ex operativo de las fuerzas especiales llamado Wade Wilson, reconvertido en mercenario. Le habían diagnosticado cáncer, así que le hicieron pruebas y así fue adquiriendo poderes como curación rápida y habilidades como su sentido del humor. Esa me la apunto. Y en cuarto lugar y último... No, sí. Y en cuarto lugar y último lugar, la última recomendación es Civil War, Capitán América. Steve Rogers lidera el nuevo equipo de Vengadores en sus continuos esfuerzos para mantener a salvo a la humanidad. Pero después de los daños colaterales de otro incidente que el grupo de superhéroes está involucrado, la presión política instalada en su sistema, el nuevo status quo para dirigir el equipo, provoca una ruptura de los Vengadores y su resultado son dos bandos, uno dirigido por Capitán América, Steve Rogers, y otro por Tony Stark, Iron Man. Muchas gracias por toda esta información. Te esperamos otros martes con más novedades. Perfecto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues seguimos con nuestra quinta sección. Esto se va acabando y qué mejor forma con nuestro amigo Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Buenos días, muy bien, Cristo. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo una sección muy deportiva. Hoy voy a informar sobre los deportes que se pueden hacer en Gijón este verano. ¡Qué interesante! A ver, ¿qué ánimo has practicado? Pues te traigo varias opciones en el día de hoy. Voy a empezar con el kayak y lo primero que haré será explicaros en qué consiste. Lo primero que debemos saber es que necesitamos una canoa en la que podrán subir una o dos personas. Este deporte está muy bien para hacer con nuestros amigos en un día de sol por la villa de Gijón. ¿Tú lo has practicado? Claro que sí. Yo he tenido la suerte de ir con la escuela de segunda oportunidad, hace un par de martes. Allí nos recibió un chico que se llamaba Pablo, que nos enseñó a utilizar el remo y nos dijo las normas de seguridad. Una vez que terminó de explicarnos, subimos al kayak y comenzamos a remar desde el puerto de Gijón hasta la playa de Poniente. ¿Y qué nos puedes decir de la experiencia? ¿Te gustó? Sí, la verdad que me gustó mucho y me gustaría repetirla en cuanto sea posible. Además, es sencillo aunque es cansado. Muchas gracias por la información, Kevin. ¿Y que no os traes algo más? Por supuesto, Cristo. Os traigo tres deportes más, para que podáis elegir los que más os gusten. ¡Qué bien! Pues sigue, que estoy ya intrigado con los otros deportes. Pues ahora os voy a explicar otro deporte de agua, el surf. Muy interesante, la verdad. ¿Y nos puedes explicar qué es? Claro. El surf consiste en deslizarse por el mar manteniéndose de pie sobre una tabla que es empujada por las olas. Este deporte lo puedes hacer en School Surf por 40 euros. Las clases son de 2 horas. La verdad, a mí me llama mucho la atención y cuando pueda intentaré tomar esas clases. Creo que me lo podría pasar muy bien. La verdad que suena muy bien. Yo también creo que es un deporte muy atractivo. ¿Y qué otras cosas nos ofrecen en el día de hoy? Pues siguiendo con el agua, aprovechando que estamos en verano, ¿qué te parece el buceo? Bueno, la verdad que nunca me lo he planteado. Bueno, por el momento, y el ir a bucear nunca se sabe cuánto. Cuéntanos. Pues el buceo consiste en sumergirse debajo del agua a explorar el mar. Esta actividad la podemos realizar por 59 euros. La duración de la sesión es de 3 horas. Con esta actividad descubrirás cosas del mar que no puedes ver o descubrir de otra manera, más que buceando y disfrutando de las cosas que esconde el mar. La verdad es que me suena muy bien. ¿Y el último deporte que nos traes también es de agua o qué? No. En este caso os voy a hablar de un deporte de aire, el parapente. Esta actividad consiste en sobrevolar un lugar, en nuestro caso Gijón, con un parapente. Esto lo podemos hacer desde 33 euros. La verdad que creo que es una experiencia que todos deberíamos probar, donde nos sentiremos libres y recordaremos siempre. Muchas gracias por todo. Estos deportes ahora tendremos que decidir cuál practicar. Hasta el próximo día, Kevin. Adiós a todos. Nos vemos aquí por aquí pronto. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que les haya gustado a todos y nos vemos en dos martes con muchas sesiones, música, consejos, etc. Un saludo desde Edoso on Fire. Adiós. Adiós. Keep talking, walk, keep talking. Fuel injection cut off in chrome.